difícil. Sabes que yo ando tras de ti. Chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir. No seas tan mala, no me hagas sufrir. Chica difícil, sabes que yo ando tras de ti. Chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir. No seas tan mala, no me hagas sufrir. Chica difícil, no seas tan mala, no me hagas sufrir, no seas tan mala, no me hagas sufrir.